La Biblia dice: ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Es tiempo de ponernos alegres. Jesús, que me enamore. ¿Quién como tú, Señor, que me transforme? Amor eterno y completo, tú siempre me das. ¿Quién como tú, Jesús, que me perdone? ¿Quién como tú, Señor, que me renueve? Palabras de vida eterna siempre me hablarás. Mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco, Jesús. ¡Que soy el júbilo! ¿Quién como tú, Jesús, que me enamore? ¿Quién como tú, Señor, que me transforme? Amor eterno y completo, tú siempre me das. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién como tú, Jesús, que me perdone? ¿Quién como tú, Señor, que me renueve? Palabras de vida eterna siempre me hablarás. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, y eres mi dueño, mi padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco, Jesús. Es tiempo de hacer ruido para el Señor. Diego mío, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Dale como tú. ¡Oh! ¡A Jesús?